180 grados en la suma interior. 180 grados, 180 grados, no vales más que yo. La conocí en una fiesta de rock latino, de rock latino. Con mis pasos sensuales quedó deslumbrada, quería conmigo. Le pedí pololeo, me dijo que bueno, me dijo sí al tiro. Pero al otro día todo cambió, no me saludaste, ni siquiera me miraste, eso me dolió. Tienen plata, se creen mejor que yo. Y tu bencinera, a mi bicicleta no la miras más. Pero no sabes que soy intelectual. Y tú y yo, al igual que los igual, 180 grados, 180 grados.